Estamos hablando de la gente de la Unión Informática que se encuentra hoy manifestándose justamente aquí en 60 entre 10 y 11. No es la primera manifestación, le queremos preguntar cómo viene la mano. Están en el piso Damián Katz, él es vocal justamente de la Unión Informática, y Guillermo Goldar, empleado de Softec y delegado también de la Unión Informática. Chicos, buen día, gracias por estar acá. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Un poco en primera instancia, bueno, ¿qué es la Unión Informática? ¿Cuál es el trabajo que ustedes desarrollan como para poner en contexto a la audiencia? Y después sí nos metemos en con la cuestión de reivindicaciones y demandas que están justamente exigiendo desde hace un tiempo. Bien, Unión Informática, te cuento, es la agrupación sindical de los empleados informáticos, como bien lo dice el nombre de la organización. El secretario general, Pablo Dorín, el secretario adjunto, Cristian García, y el gremial, Ignacio Lonsieme, surgidos de la empresa IBM, de una huelga muy importante que hubo hace unos años. A partir de ahí se empezó a congregar, digamos, los empleados informáticos, a organizar, a acercarse, y se fue formando esta organización, se fueron acercando distintas empresas. En este caso, bueno, Softec es una de ellas, que se acercó hace unos dos años ya que venimos trabajando. Y bueno, nosotros lo que hacemos, como todas las organizaciones gremiales, es ir organizando a los empleados, dándoles la forma o algunos asesoramientos y organización para que ellos vayan cumpliendo con todas las normas laborales que corresponden a cada empleador. Y bueno, ese es un poco el trabajo que venimos haciendo. Hoy estamos bastante difundidos, empezó hace muy poquito tiempo. Es un sindicato que tiene 7 años de antigüedad. Y bueno, en este año que pasó hemos logrado firmar el primer convenio colectivo de la actividad, que no existía, ¿sí? Primer sindicato en la historia de la actividad informática. Y este año por primera vez hemos cerrado y negociado unas paritarias con las empresas que se conveniaron, que son alrededor de 15 del año pasado. Nos contaban hoy, o hablábamos un poco fuera de micrófono, que hay toda una cuestión justamente acerca de este reconocimiento, de formar parte, de reconocerlos, que lo reconozcan en el ámbito de laburantes y justamente a partir de ahí también les den cabida en los reclamos. Nos contaban un poco que viene complicada también esa situación, que han sido ya más de una vez desoídos justamente por a quien le corresponde escuchar sus reclamos. Sí, mira, yo soy empleado de la empresa Softec desde hace 6 años, trabajo siempre acá en la sede de La Plata. Y desde que estoy en la profesión prácticamente, hace unos 15 años, nunca habíamos tenido el acercamiento de un sindicato. Esta es la primera vez. Es una profesión, la de sistemas, donde de parte de la patronal se alienta el individualismo, se habla de sueldos en forma individual, se pide incluso a los empleados que no comenten cuánto ganan a sus compañeros. Hay empresas donde se firman cláusulas de confidencialidad de sueldo. Entonces, bueno, es algo que necesitamos los compañeros que trabajamos en informática, organizarnos y tener un trabajo, una acción conjunta. Cuando se acercaron la gente de la Unión Informática, los recibimos con los brazos abiertos porque era algo que realmente estamos necesitando en la profesión. Y bueno, empezamos las charlas hace un año o un poco más. En principio la empresa se mostró abierta a que podamos organizarnos y agremiarnos, pero cuando vio que venía en serio y que la mayoría de los empleados estábamos atrás de eso, ya cortó el diálogo directamente. Y bueno, cuando llegaron las instancias de presentarse a las audiencias y hacer la cosa un poco más legal, digamos, ya directamente cortaron absolutamente toda la posibilidad y nos están negando un derecho que es básico de cualquier trabajador. Sin duda. Les pregunto cómo está hoy la situación, qué es lo que están hoy reclamando, qué es lo que se están justamente organizando y hoy expresando aquí en la puerta de 60 entre 10 y 11. Sí, mirá, bueno, el conflicto en este caso viene o surge a partir de la negación de la posibilidad de tener la libertad de agremiarse de los empleados de la empresa, empleados que no gozan de ningún tipo de convenio, ningún tipo de regulación hoy en día, y nosotros lo que venimos trabajando con los compañeros que se organizaron, nombraron sus delegados y se afiliaron, es justamente eso, darle un marco, un convenio, regulaciones, que la empresa hace pagos en negro. La empresa también da aumentos muy por debajo de la inflación, mantiene alguna persecución también con los afiliados. Nosotros comenzamos con audiencias en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Tuvimos dos audiencias a las cuales la empresa faltó. Directamente ni siquiera reconoció, digamos, la institución del gobierno de la ciudad. Claro. Luego tuvimos las audiencias en el Ministerio de Trabajo de la Nación. A partir de las audiencias del Ministerio de Trabajo de la Nación se presentaron, donde pero ¿qué pasó? Dijeron, no, acá no reconocemos nada, no lo reconocemos ustedes, no reconocemos la organización. Y bueno, tomaron una postura absolutamente inflexible, donde no se presentaron a negociar más. Después tuvimos 5 audiencias más después de esa, a las cuales no fueron, presentaron escritos, o directamente no se presentaron. La empresa fue multada por esto, accionar. Pero a pesar de ello, bueno, la empresa continúa con estas posturas inflexibles. Y como dice nuestro secretario general, Pablo Drin, que lo mencioné antes también, cuando la empresa toma posturas, digamos, de esta manera, inflexibles, las medidas, bueno, son de la, claro, la misma categoría, o sea, inflexibles, y bueno, con todo el peso de la organización para poder resolver estos conflictos. Les pregunto, ¿están articulados con otros gremios, con otros espacios en la cuestión? ¿Han recibido solidaridad de otras partes, de otras cuestiones? Porque me imagino que también, como están hablando, es todo también tan reciente que de algo de todo eso se debe agarrar la empresa, se debe agarrar las patronales para negociar con ustedes, o que la negociación sea no negociar absolutamente nada, entendiendo justamente esto, que están en estos primeros pasos justamente como laburantes organizados. Sí, por supuesto. A ver, nosotros recibimos, bueno, el apoyo de obviamente de las empresas que también están organizadas en Unión Informática, que solidarizan, acompañan a los trabajadores de Softec, concurren a las manifestaciones, a las huelgas en los momentos en los que pueden. Y después también, obviamente, nuestro sindicato está agremiado a la CGT, que conduce Hugo Moyano, con lo cual contamos con todo el respaldo también de la CGT de Hugo Moyano, y bueno, el asesoramiento también del estudio de abogados, que es el mismo de 17 de octubre, que claro. ¿Cómo continúa esto? ¿Qué es lo que los próximos pasos? Mirá, estamos haciendo manifestaciones en las 2 sedes de la empresa y también en los clientes. Es una actividad donde la mayoría de las empresas, digamos, derivan los trabajos de la parte informática a estas empresas que se llaman consultoras, para desligarse de todo el tema del manejo del personal. Así que ellos obviamente son responsables también, y estamos llevando las manifestaciones también a los clientes. Te quería comentar también que desde que empezaron nuestras manifestaciones, echaron a 4 compañeros y también hicieron descuentos de sueldo a varios empleados, así que es notablemente una persecución, lo que sí, obviamente genera un miedo de parte del personal, una situación que nadie quiere vivir. Chicos, les agradecemos el paso por acá por Radio Nauta. Quedan los micrófonos abiertos para cuando lo necesiten. Que somos vecinos. Hasta ahora estamos acá al lado. Damián, Guillermo, gracias por pasar por aquí. Bueno, muchas gracias. ¿Puedo comentar una cosita más? Claro. No, quería aclarar también que paralelamente, mientras estaba manifestando acá en La Plata, en la calle 60, entre 10 y 11, al mismo tiempo estamos manifestándonos también en la sede de Maipú y Paraguay, en Capital Federal, y en los clientes, que son OSDE, Swiss Medical, bueno, Toyota, etcétera. Bien. Con lo cual, bueno, vamos a continuar con esta medida, y agradecemos también el espacio y el espacio para continuar la relación.